Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ni me hable de eso. Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. ¿Y eso, señor juez? ¿Qué le ha sucedido? Pues que todas las noches, antes de acostarme, tengo que tomarme dos tabletas para el hígado. Sí. Pero siempre se me olvida. Cuando ya estoy acostado, que me acuerdo de las dichosas tabletas, me levanto oscura, voy al escaparate, lo abro, busco la cajita de las tabletas a tientas, saco dos tabletas, me la tomo, cierro la cajita, la pongo en su sitio y me vuelvo a acostar. ¿Y qué? Pues que yo me sentía de lo mejor y a cada rato decía, hay que ver lo bien que me caen esas tabletas. Pero esta mañana, calculando que ya estarían al acabarse, fui a ver las que me quedaban y al abrir la caja vi que estaba enterita. No faltaba ni una sola tableta siquiera. Pero bueno, ¿y eso, señor juez? ¿Qué era lo que había pasado entonces? Pues yo no sabía cómo explicármelo. Hasta que en eso mi mujer, que estaba arreglando el escaparate, dijo de pronto, ¿quién me estará andando en la cajita de los botones, que me faltan como 4 docenas? No me diga, señor juez, ¿se había estado usted comiendo los botones? Sí, figúrese, ahora estoy que no sé si ir a un médico o a una costurera. Pero en fin, vamos a ver si trabajamos. ¿Qué caso tenemos para hoy? Una estafa. ¿En qué consiste esa estafa? En un tipo que acusa a otro de haberlo engañado en la venta de un perro. Pues llame ahí a los complicados en ese perricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver, ¿quién es el acusado? Tres Patines, señor juez, que no hay manera que se regenere. Y bien que no, doctor. ¿Por qué no acaba usted de mandarlo para Isla de Pinos? ¿Para Isla de Pinos? ¡Hombre, por Dios! No, Rudecindo, me da lástima. Claro que sí, pobrecito Tres Patines, ¿verdad? No, chico, de eso nada. Quien me da lástima no es usted. Ah, ¿no? ¿Y quién entonces? Isla de Pinos, porque es usted capaz de robarse todos los pinos y dejar a la isla pelada. Y dígame, Rudecindo, ¿qué le hizo Tres Patines? Me estafó 20 pesos, señor juez. ¿Cómo se los estafó? Vendiéndome un perro falsificado. ¿Un perro falsificado? Sí, doctor, sí. Algo verdaderamente inaudito. Usted sabe lo que quiere decir inaudito, ¿verdad? ¿Cómo no voy a saberlo, Rudecindo? Eso lo sabe cualquiera. No lo crea, doctor, no. Hay mucha gente que no lo sabe. ¿Usted cree? Hombre, ya lo creo que sí. Y yo mismo, sin ir más lejos, no lo sé. ¿Y entonces por qué lo dice? Porque se lo he oído decir a otros y la verdad, doctor, es una palabra que me cae bien y suena bonita. Bueno, suena pues bonita. Para que se entere... Inaudito quiere decir algo que nunca ha sido oído. ¿Que nunca? Ha sido oído. No me diga, entonces la nariz es un inaudito. ¿Cómo la nariz, Tres Patines? ¿Qué tiene que ver la nariz con lo que estamos hablando? ¿Tú no dices que inaudito es lo que nunca ha sido oído? Sí. Pues la nariz nunca ha sido oído, siempre ha sido nariz, chico. 2 pesos de multa por Seboruco. Pero oye, me ven... ¡Cállese la boca! Cuénteme, Rudecindo, ¿cómo fue lo del perro falsificado? Pues verá usted, doctor, resulta ser que acá la Ecovia Luz María Nananina tenía muchas ganas de tener un perrito de lana. Momento, Rudecindo, ¿qué le dijo usted a Nananina? Ecovia. ¿Qué cosa es Ecovia? Bueno, doctor, Ecovia viene siendo una cosa así como si usted dijera cúmbila. Cúmbila. ¿Qué cosa es cúmbila? Pues cúmbila viene siendo una cosa así como si usted dijera Ecovia. No me diga, de verdad. Palabra que sí, hombre. Bueno, pues 10 pesos viene siendo una cosa así como si usted dijera multa. Sí, pero es que yo no voy a decir multa. No importa, lo digo yo. Páguelos ahora mismo por decir palabras que no entiende la justicia. Pero usted no sabe ñaño, doctor. No, señor. Qué barbaridad, qué falta de cultura. 10 pesos más por ese comentario. Y tu Dios, la suerte tuya que eres juez y no me puedo fajar contigo. No, Rudecindo, un momento. Si la cosa es así, me quito la toga y me fajo porque yo soy un hombre muy hombre. Ave María. No, ni ave ni María, un hombre muy hombre. Está bien, chico, hombre, nadie te lo discute. Vayas a pegar ahora. ¿Cómo que no le vaya a pegar? No, con que me amenace nada más ya yo me quedo tranquilito. All right. Muchas gracias, doctor. De nada. Dígame usted, Nananina, ¿es cierto eso de que usted quería tener un perrito de lana? Sí, señor juez, porque a mí me gustan mucho los animales. Ajá. Ah, exactamente, doctor. Por eso le gusto yo. No me diga. Sí. ¿Usted le gusta por eso? Sí. Digo, no, espere un momento. Yo quiero decir que a mí también me gustan los animales y que por eso Nananina y yo congeniamos. porque tenemos los mismos gustos. Ah, vamos, ¿y qué? Bueno, porque yo sabía que Nana Nina estaba loca por tener un perrito de lana. Sí. Y dio la desdichada casualidad de que Tres Patines se presentó en mi establecimiento proponiéndome un cachorrito que era una cosa preciosa, doctor. Era un dentecito chiquitito, era la verdad, una era cosa linda, bonito, linda, ¿no? Bonita. Bonito, oye, una belleza, chico. El más bonito de todos, porque era, ellos eran cinco hermanos, chico. Ah, eran cinco hermanos. Sí, porque resulta que mamita tenía una perra. Sí. ¿Una qué? Una perra. No puede pronunciar la R. Hay veces que se me endormece la lengua. Y un día la perra hizo así, tuvo cinco cacharros. No, Tres Patines. Lo que tuvo fueron cinco cachorros. ¿Y qué dije yo, chico? Usted dijo que tuvo cinco cacharros y lo que tuvo fueron cinco cachorros. ¿Yo? Sí. No, chico. Quien lo tuvo fue la perra, chico. Claro que sí que fue la perra. ¿Y entonces por qué tú dices que lo tuve yo, chico? Yo no dije que lo tuviera usted. Yo digo que no son cinco cacharros, sino cinco cachorros. Ah, ¿tú lo contaste? ¡No! Ay, ¿cómo tú sabes que eran cinco? Porque usted me lo dijo. ¿Cuándo dije yo eso, chico? Ahorita mismo, Tres Patines. Usted no me dijo ahorita mismo que esa perra había tenido cinco cachorros. No, viejo, yo dije cinco cacharros, chico. Sí, pero son cachorros. ¿Tú lo viste? ¡No! ¿Y cómo sabe que son si no lo has visto, chico? Tres Patines, le voy a suplicar que no me eche a perder el sistema nervioso. Yo estoy delicado de salud y para mí que usted forme esas discusiones para ver si me da un ataque y me manda para el otro barrio. Yo, pero óyeme, si yo te quiero a ti, óyeme, como a las niñas de mis ojos, chico. ¿Qué cosa? ¿Usted me quiere a mí? Sí, porque a cada rato yo se lo digo a mamita, le digo, mamita, yo tengo dos niñas en los ojos que las quiero mucho, ¿verdad? Bueno, pues al señor juez lo quiero como si fuera otra niña. ¿Otra niña de qué, compadre? 10 pesos de multa por la niñita esa. Pero óyeme... ¡Cállese la boca! Ven acá. ¡Que se calle, le he dicho! Y siga usted, Rudecindo. Dice usted que Tres Patines le propuso la venta de un perrito de lana. Sí, doctor, un perrito precioso. Solo que un poco raro, ¿no? A mí, verdaderamente, me extrañó un poco la pinta de aquel animal. Pero, en fin, como yo verdaderamente no entiendo mucho de perros y aquel estaba bonito, le pregunté a Tres Patines cuánto quería por el perro. ¿Y él qué le dijo? No, el perro no me dijo nada. Yo pregunto, ¿qué le dijo Tres Patines? ¿Al perro? No, a usted. Ah, me dijo que 30 pesos. Yo le dije que realmente me parecía un poco caro, ¿no? Regateamos un poco y al fin logré que me lo dejara en 20 pesos nada más. Entonces compró usted el perro. Sí, señor, sí. Le di los 20 pesos a Tres Patines. Cargué con el perrito, se lo llevé a Nana Nina y ella se puso tan contenta que hasta me dio un besito en una oreja y todo. ¿Yo? ¿Usted está confundido? ¿Yo no le di usted besito ninguno? ¿Cómo que no? No, señor, de eso nada. Hombre, ¿y una humedad que yo sentí aquí en una oreja cuando le estaba dando el perrito? Bueno, eso fue un beso, pero no se lo di yo. ¿Y quién me lo dio entonces? El perro que se estaba despidiendo de usted. Ah, vamos, hombre. Pero en fin, doctor, de todas maneras, Nana Nina se quedó muy contenta con su perrito de lana. Y yo me quedé muy satisfecho de la compra, esa es la verdad, ¿no? Pero al día siguiente se me ocurrió ir a ver a Nana Nina y óigame, señor juez, estaba conmigo hecha una fiera. Porque yo pensé que usted se había burlado de mí. No, pues no, Nana Nina, el que se burló de los dos fue Tres Patines cuando me vendió ese perro. Bueno, Rulecito, pero cállese en la boca. Pero es que yo quería... ¡Que se calle en la boca! ¿Qué pasa, chico? Aquí no puedo hablar yo, chico. No, aquí usted no puede hablar. Todo es acusación para arriba de mí, para arriba de mí. Tú estás viendo la confabulación y te va a hacer el loco, chico. Cállese usted la boca. Usted no puede contestar aquí nada hasta que yo no le pregunte. Que ¿y no es mejor que tú me preguntes cuando yo te conteste? ¡No, chico, señor! Ahí está. Ahí está, ¿qué? Esa es la cosa que me molesta a mí. ¿Qué es lo que le molesta a usted? Compadre, porque yo te tengo que contestar a ti cuando tú me preguntes, chico. Mire, Tres Patines, cuando usted va a un juzgado, pues yo creo que usted debe saber eso mejor que yo, porque usted se pasa la vida en el juzgado. El juez primero pregunta al acusador por qué acusa. Sí. Después que él hace su acusación, entonces el acusado dice si es verdad o si es mentira. Trata de buscar la manera de decir que es mentira lo que ha pasado. Que es inocente. Entonces usted tiene que decir, cuando yo le pregunte, hacerme ver que usted es inocente. Ah, yo te tengo que decir que yo soy inocente. Sí, si yo soy Tres Patines, yo no soy inocente, chico. Yo no le digo a usted. Inocente ha cometido 50 delitos de robo y de cosas esas, yo, chico. No le estoy hablando a usted eso. Yo no le estoy diciendo que usted... Mire, óigame, yo con usted soy justo. Yo lo sé, justo, mira. ¡No! Yo soy el juez. El juez, sí. Yo lo que quiero es ser benévolo. Borra. Benévolo con usted. Benévolo. Sí, señor. El nombre tuyo no es justo, es benévolo. ¡No, señor! Yo soy el señor juez. Sí. Yo lo que quiero es que usted me haga caso, que yo quisiera no verlo a usted más por aquí. ¿Tú quieres que me vaya ahora mismo? ¡No, señor! A mí me es negocio. No, no, pero a mí no me es negocio. Mejor dicho, a mí no, a Rudecindo, que es el que lo acusa a usted. Así que cállese la boca ahora. Explíqueme usted, Nananina, ¿por qué se puso usted hecho una fiera con Rudecindo cuando Rudecindo fue tan amable con usted que le regaló un perrito de lana? Bueno, porque el primer día, señor juez, sí, todo fue muy bien, pero al segundo día yo noté que el pobre animalito se rascaba como un desesperado. Bueno, eso sería que usted le habrá pegado pulga al animal, no, señora. Oiga, que hay veces que sucede eso, ¿no es así, señor juez? Bueno, eso de que ella le haya pegado pulga, no. Sí. Sucede que a veces los perros tienen pulga, eso es seguro. ¿A ti también te han pegado pulga eso? ¡No, señor! Te han caído, sin saber de dónde. No, a mí no me ha caído nada. ¿Usted me entiende? No, y déjese de atrevimiento y frescura. Siga usted, Nananina. ¿Qué hizo usted cuando vio que el perrito se rascaba tanto? Figúrese usted, señor juez, yo agarré al pobre animalito, sí, lo metí dentro de la bañadera para darle una buena enjabonadura. Ajá. Pero óigame, compadre, yo quisiera que usted hubiera visto cómo se quedó ese perro cuando yo lo mojé. ¿Qué le pasó? ¿Se encogió? No, pero se le cayó... porque ese perro estaba mojado ya, chico. ¡No! Se le cayó toda la lana y se quedó completamente pelado. ¡No! Pero no era un perro de lana. ¿Qué iba a hacer, señor juez? Era un satico pequeñito. Y toda la lana que tenía se la habían pegado con goma al pobre animalito en el pellejo. No me diga. ¿Y usted pagó 20 pesos por eso, Rudecindo? Sí, señor. ¡No me diga sí, señor! Parece hasta mentira que siempre este señor lo esté engañando a usted. ¿Y qué culpa tengo yo de eso, doctor? Por Dios. ¿Qué culpa tengo yo de eso? 20 pesos. 20 pesos que ha pagado. 20 pesos de mi alma, ganados honradamente con el sudor de mi rostro. Ahora, dígame usted si no tengo derecho a que se me haga justicia. Sí, señor, tiene usted derecho. Ah, bueno, creí que me ibas a decir que no porque tú eres tan zoquete como todo eso. 10 pesos de multa. Los pago con mucho gusto, doctor. La satisfacción de llamarle zoquete vale 20 por lo menos. Pues 20 pesos, entonces. Hasta ahí, ni un kilo más, que ya ese es un precio bastante razonable. ¡Cállese usted la boca! Muchas gracias. De nada. ¿Quiere tomar algo? ¡Nada! Mejor para mí. ¡Cállese la boca! ¿Y qué, Tres Patines? Otra... ¿Dónde está el perro? El perro va a decir lo trajeron. Él lo trajo ahí. ¿Eh? Otra estafita de la suya, ¿verdad? Sí, porque tú sabes que la vida, oye, se está poniendo cara. Y hay que luchar duro para la... Espérate. No, chico. ¿Qué digo yo? Ahí no hubo estafa ninguna. ¿Cómo que no? No, porque lo que pasa es que ese perrito no es de pura raza, tú sabes. Es de raza Mirta. ¿Mirta? ¿Mixta? Mixta, sí. ¿Mixta de qué? Mixta de chihuahua y colchoneta, chico. ¿Cómo de chihuahua y colchoneta? Sí, porque el perrito era chihuahua, sí. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes qué cosa es chihuahua? Sí, señor. No es ni naudito, ni ecovia, no, ni no, nada. No, chihuahua. Chihuahua, sí, ¿tú sí. sabes? Bueno, pues el perrito era chihuahua eso. Entonces yo, cuando yo llegué a la... Sí. ¿Qué cosa es chihuahua, chico? Chihuahua es un estado mexicano de donde proceden los perritos eso. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, pues resulta que... No, eso no es así. ¿Cómo que no es así? No. Chihuahua es una palabra compuesta de chi, que quiere decir chi, ajá, y de guagua, que quiere decir ornio. No, señor. Chihuahua es lo que yo le digo. ¿Seguro? Segurísimo. Bueno, right. Bueno, pues el perrito eso es de Chihuahua. Pero lo que Rudecindo quería era un perro de lanas. Ajá. Entonces yo me puse a pensar y pensé, ¿de dónde saco la lana? Y la saqué de ahí mismo. ¿De dónde? De la colchoneta de mi cama, chico. ¿Y usted no sabe que eso es una estafa? ¿Qué cosa? ¿La colchoneta de mi cama es una estafa, chico? No, lo que hizo usted. Vender un perro sato disfrazado de perro de lanas es una estafa. Bueno, lo que pasa es que los perros de lana vienen del extranjero de otro país, ¿no? Ajá. Sí. Y el que yo le vendí a Rudecindo es un perro de lanas de fabricación nacional. ¿Cómo de fabricación nacional? Sí, Nananina, ese perro tiene su sellito y todo pegado. No, de manera que ese es un producto del país. No diga bobería, lo que ese perro es una buena basura, eso sí. Bueno, pero qué ignorantes son las mujeres todavía, chicos. Explíqueselo usted, señor juez, para que se convenza. ¿Para chico. Que se convenza de qué? De que yo tengo razón, porque eso es así. ¿Usted chico. Cree que eso es así? Hombre, claro, mira, el otro día me llamó una vieja ahí, sí. de bastantes años. Sí. Que quería un canario, la pobrecita. Pero yo no tenía canario de venta, ¿no? ¿Qué hubiera hecho usted, vamos a suponer? Decirle a la vieja que no tenía canario. No, chico, no. Tú no conoces el negocio. No, ¿y qué hizo usted entonces? Hombre, agarré un gato y lo pinté de amarillo. Chico. ¿Usted pintó un gato de amarillo? Sí, lo pinté de amarillo, por dentro y por fuera, chico. Por cierto que me costó un trabajo terrible, chico, porque cada vez que lo iba a pintar por dentro, el gato cerraba la boca, chico. Pero lo pintó usted por fin. ¿Cómo no, chico? Cuando lo acabé de pintar, Le hice un piquito de madera bastante acondicionado, le pegué unas alitas de cartón, se lo llevé a la vieja y le dije, aquí tiene, señora, es el tamaño gigante que es el que le sale más económico. ¿Qué me cuenta? Le dijo usted que era el tamaño gigante. Sí, 14 pesos y medio le cobré por ese canario, chico. ¿Cómo por ese canario? Sería por ese gato. Bueno, pero la vieja creía que era un canario, eso no se lo va a discutir a ella. Por cierto, que al verlo me dijo, ay, hijito, primera vez que veo un canario con cuatro patas, chico. Pero yo le aclaré enseguida, ¿no? Es porque ese es un modelo nuevo, señora. Un modelo nuevo de canario que acaban de inventar los americanos. Es un canario cuadrúpedo. Y le cobró usted 14 pesos y medio por él, ¿eh? Sí, chico. No, y bien barato se lo di, porque el trabajo de pintar un canario, óyeme. ¿Pintar un canario o pintó un gato? Digo, de pintar un gato para que pasara como canario. Ah. Oye, nada más, por la parte de adentro valía más dinero, chico. Ajá, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Al vender ese perrito tan absurdo y tan extraño, ha cometido un engaño, una estafa y un delito. Y como yo nunca hierro y usted no es más que un falsario, 30 días por el perro y 15 por el canario.